Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 6 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes, ni te cases ni te marques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, con mucho ánimo, con mucha energía, con muchas ganas de salir adelante el día de hoy. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura, que está ahorita un poco frito. Estamos a 29 grados Fahrenheit con cielos parcialmente nublados. El cielo pues sí, se ve claro, pero durante el día estará pues más, ¿cómo se dirá? Sí, va a estar más agradable, más calientito que el día de ayer. De hecho, la temperatura de hoy va a estar más agradable que los días que vienen, porque a partir del día de mañana descienden un poco las temperaturas, pero a partir del jueves descienden aún más con probabilidades de aguanieve. Inclusive el día de mañana hay probabilidad de lluvia. Pero bueno, el día de hoy cielos parcialmente soleados, máximas de 52 grados, mínimas de 37. El día miércoles cielos parcialmente nublados con probabilidad de aguanieve, con temperatura máxima de 40 grados, mínimas de 26. Para el día jueves, cielos parcialmente nublados, temperatura máxima de 35, mínimas de 23, con probabilidad de precipitaciones de un 80%, el día de mañana un 95%, así que el día de mañana cuando vayan a salir, salgan pues con un impermeable, con un abrigo que tenga impermeable para que no se vayan a mojar, para que no se vayan a resfriar. Y para el día viernes también hay probabilidad de que caiga agua nieve con temperatura máxima de 36 grados, mínimas de 25, con una probabilidad de un 90% de agua nieve el día viernes. El próximo sábado, fin de semana, ya se espera un cielo soleado y despejado con temperatura máxima de 39, mínimas de 27. Y bueno, así tendremos las temperaturas para estos próximos 5 días. Estoy adelantando para ver qué se espera a partir del día domingo en adelante. Van a estar los cielos más despejados, así que pues los únicos días que se ven con un poco de nieve serán el día de mañana, el día jueves, viernes, sí, miércoles, jueves y viernes, ¿ok? Para que preparen muy bien su semanita. Por esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: soltar y confiar es tener la certeza que las puertas perfectas se abrirán a su tiempo. Thank you.

Pasado, me han dejado diabética. Y no puedo

Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología y hoy te voy a hablar sobre los tres supermillonarios. Bueno, nos vamos primero con la noticia de ciencia, los tres supermillonarios que pagan dinero para realizar el primer viaje privado a la Estación Espacial Internacional. ¿A ti te gustaría viajar a la Estación Espacial? Si te gustaría y tienes tu dinero y tú te preguntas cuánto pagaría para poder ir, pues estos tres supermillonarios pagan 55 millones de dólares para realizar el primer viaje privado a la Estación Espacial Internacional. Los requisitos para ser una de las 568 personas que han ido al espacio han cambiado radicalmente desde el comienzo de la exploración humana del cosmos. De militares y pilotos insensibles al vértigo, los astronautas evolucionaron en científicos con un óptimo estado de salud, tal y como pues, se conoce actualmente. Y sin embargo, pues, la carrera nueva espacial del siglo XXI, que es impulsada por empresas privadas que desarrollan tecnología aeroespacial, exige criterios distintos y los primeros viajeros sin financiamiento de la agencia espacial deberán cumplir con el más importante, ser extremadamente ricos. Así que si tú conoces a alguien o tú eres extremadamente rico y quieres viajar, pues ya sabes, 55 millones de dolaritos. ¿Qué pasará con la persona que ahora ya es millonario, ¿no? Billonario más bien, la persona que ganó el boleto de la lotería en este mes o iniciando el mes, bueno, que se ganó todos estos millones, pues tal vez un mes atrás dijo, no, pues yo nunca podría ir porque no soy millonario, ¿no? Y ahora que ya es, dice, ahora me puedo dar el lujo de irme a viajar pues al exterior, ¿no? Y bueno, así es. Larry Connor, Mark Patty y Ethan Steve serán las primeras tres personas que inauguren una nueva clase de astronautas y no son ingenieros ni llevan una vida dedicada a la ciencia y el estudio del universo, pero estos tres pues cumplen con el requisito. ¿Cuál es el requisito que ya les dije? Pues ser extremadamente ricos y desembolsaron 55 millones de dólares a Axiom Space, la empresa que en conjunto con SpaceX protagonizará la primera misión civil y comercial en la historia de la exploración humana del espacio. Así que pues ellos van a poder viajar. No hay una fecha no anterior a enero del 2022 que pues marcará un hito en la exploración humana del espacio. Los tres millonarios y el comandante serán la primera tripulación civil y privada que llegará a la Estación Espacial Internacional, el laboratorio en órbita desde hace dos décadas y uno de los objetos más complejos jamás diseñados por nuestra especie. Pues a ver qué piensan después de este viaje que vayan a realizar, ¿no? En otra información, para los que se estaban preguntando de por qué los copos de nieve son simétricos y hexagonales, digo hexagonales porque ya ven que el icono de un copo de nieve, hasta pues en las redes sociales, cuando tú ves una imagen, pues lo ves ahí muy bonito, ¿no? Que no es como una cruz ni tampoco es como una estrella, pero tiene las tres. ¿Cuántas líneas tiene? 4 líneas, ¿no? Bueno, pues la pregunta que inspiró a Kepler en una conjetura que no fue resuelta en siglos. En Navidad de 1610, un hombre cruza el puente de Carlos en Praga, nieva y los copos caen sobre la solapa de su abrigo. Y es Johannes Kepler pensando en qué regalo del año nuevo podría ser el más apropiado para su benefactor y amigo Johannes Matthau Mackenbaum. No sé si lo pronuncié bien, pero bueno, es un nombre muy raro, ¿no? Y bueno, pues observa que los copos de nieve y en ellos se encuentra una extraña regularidad. Como buen científico, no puede evitar preguntarse sobre ello. ¿Por qué todos tienen forma hexagonal? ¿Por qué no tienen 5 lados o 7? Y Kepler piensa que este tema podría ser el motivo para un ensayo, un excelente regalo de Año Nuevo para su benefactor. Y bueno, así escribe su obra, Estrena Seu de Nieve Sexangula, el copo de nieve de 6 ángulos, que es un librito de unas escasas 24 páginas que constituye sin duda una obra maestra, así que lo pueden buscar. El copo de nieve de 6 ángulos. En la introducción, Kepler escribe a su amigo lo siguiente: sí, sé bien que tan aficionado es usted a la nada, de seguro no tanto por su mínimo valor, sino por el juego divertido y delicioso que uno puede tener con ella, cual si fuera un gorrión feliz. Por tanto, me imagino que para usted un regalo debe ser mejor y mejor recibido cuando más se acerque a la nada. Kepler ironiza aquí con su situación en Praga, siempre pendiente de los pagos a destiempos y recordados de Rodolfo II, en cuya corte trabajaba Kepler de astrónomo. Porque qué mejor regalo que dar nada para quien nada recibe, fue la pregunta. Por otra parte, Kepler hace un juego de palabras con Nix en el latín, que significa nieve, y Nix en alemán, que significa nada. Kepler piensa además que no habrá mejor regalo en esas fechas que reflexionar sobre algo que cae del cielo. Pero bueno, la pregunta, la respuesta a la pregunta, ¿por qué la forma hexagonal? En el ambiente de tranquilidad praguense es cuando Kepler escribe Estrena Sou de Nif Sexangula. Y bueno, el análisis de Kepler ya más profundo deduce que la forma particular de estos copos de nieve deben ser consecuencia de la manera en que se empaquetan las partículas que los constituyen. Kepler unifica así dos conceptos: el mundo geométricamente ordenado y creado por un dios matemático con una ciencia que trata de explicar los fenómenos naturales, buscando las causas y las leyes que lo producen, y se puede pensar en esas partículas como glóbulos que se apilan ocupando el mínimo espacio posible y el empaquetamiento hexagonal, que es el mejor. Y bueno, pues también, si ustedes ven las colmenas de abejas, o las teselaciones de un plano, que pueden ser de triángulos, cuadrados o hexágonos. En este mismo ensayo, Kepler planteó su famosa conjetura de empaquetamiento, resuelta 300 años después por Thomas Hales. Y años antes, Kepler había compartido correspondencia con el astrónomo y matemático inglés Thomas Harriot acerca de la manera óptima de apilar balas de cañón en la cubierta de un buque. Sir Walter Raleigh, de quien Harriot fue ayudante, le había planteado la cuestión cuando estaban planificando una expedición en 1585 rumbo a Virginia a fin de establecer ahí la primera colonia británica. Y bueno, pues la conjetura de Kepler establece que la mejor manera es la que usan los fruteros para las naranjas, para que nos demos una idea mejor, ¿no? Pero unas naranjas bien ordenadas, ¿no? De las que están ahí en una caja y ya, ¿no? Poniendo cada naranja de la siguiente capa apoyada en el hueco de las cuatro naranjas que están justo debajo de la primera capa. Y este método minimiza el espacio dejado por los huecos entre las naranjas. ¿Cómo la ven? Es muy interesante, ¿no? Sobre todo que durante siglos pues, se han tratado de demostrar numerosos matemáticos como Gauss que la probó en caso regular. Y bueno, ahí está el por qué son los copos de nieve de esta forma hexagonal. Ya sabemos, ahora también sabemos que Kepler no tenía el conocimiento actual de cómo está constituida la materia, no sabía que una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, formando pues el ángulo de 104.5 grados y estas moléculas de agua están ligadas con enlaces con sus vecinas formando tetraedros, que esa es la forma pues, real, ¿no? Cuando la temperatura baja, se acercan más entre sí y ahí es donde forman esas estructuras de seis lados. Y bueno, si no te gusta esta explicación, pues hay otra más poética y puedes recurrir a la lectura del precioso relato The Queen of the Rain Was in Love with the Prince of the Sky. La reina de la lluvia estaba enamorada del príncipe del cielo, que fue escrito por Eugene Mirabelli, que también muestra por qué dos copos de nieve nunca son iguales, ¿ok? Ahí está la otra información, si no te quedas con la que te acabo de decir, ¿no? Muy interesante. Y bueno, al momento de decirles esto, pues me acordé de algo que me estaba comentando ayer mi esposo, de estos patrones que uno empieza a ver, el Black Swan. Y pues si me estás escuchando, amor, ¿tiene algo que ver con los patrones esto? Ya me dirás. Con esto me voy a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Así que no se vayan porque ahorita les voy a dar algunos alimentos que son perfectos de probióticos, porque son cargados de probióticos totalmente naturales. Vámonos a la pausa y ya regresamos. Es inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino, amar, amar, amor. No, no, no, no. Mi amor, se nos cae todo el

Ahí entramos ya a la clase. Y hoy les decía que les iba a comentar sobre los alimentos que son perfectos y cargados de probióticos. Perfectos porque son cargados de probióticos. Así que si tú te estabas preguntando qué tipos de suplementos vas a comprar para tener los probióticos necesarios, porque hay miles de nombres para los probióticos. Bueno, les llaman cepas a los nombres de los probióticos. Entonces hay algunos suplementos que tú los compras y tienen 12 cepas, 20 cepas, una cepa, que es un tipo de probiótico, en pocas palabras, ¿no? Pero hay alimentos que tú los puedes hacer y puedes obtener estas bacterias que son buenísimas, que ya sabemos, para nuestro intestino. Y también para combatir algún tipo de parásito que tú tengas en tu pancita o alguna bacteria o infección. Entonces, las bacterias han tenido siempre una mala reputación, ¿no? Cuando uno toma antibióticos para matar infecciones bacterianas, lo que haces es lavar las superficies con productos antibacterianos y pues también cuando nosotros nos lavamos las manos compulsivamente con geles antigérmenes, pues también nos quitamos todo el tipo de bacterias. Por lo que la idea de añadir por iniciativa propia bacterias a nuestro cuerpo suena en este escenario pues más extraña que nunca, porque uno dice, no tomaba antibióticos para matar las bacterias. Pero recuerden que nuestro metabolismo es tan perfecto que pues tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Las bacterias buenas son las que te permiten mantenerte sano, pues atacando a las malas. Es como si tuvieras a un Mario Bros bueno y un Mario Bros malo, ¿no? Uno que te daña y el otro que te defiende. Entonces las bacterias buenas son los probióticos que te defienden de enfermedades, de bacterias, de virus, de infecciones y pues de muchas cosas más. Son microorganismos vivos, en pocas palabras, ¿no? Y tú los ingieres a través de los alimentos, porque cuando pasa pues por todo el proceso de digestión, pues ya después se puede convertir en estos microorganismos vivos que son muy beneficiosos para tu salud, porque tiene efectos nutricionales que hacen que tu cuerpo pues pueda obtener mejor los nutrientes de lo que tú estás consumiendo, ¿no? Las cepas probióticas regeneran la flora intestinal. Si tú has estado tomando antibióticos, yo ya te había comentado, ¿no?, que es ideal que consumas probióticos por unos meses para que vuelvas a repoblar o regenerar la flora intestinal. También otra manera es cuando sientes muy mal del estómago y tal vez ya tienes meses, entonces es muy probable que necesitas probióticos, ¿no? También te ayuda a mantener tu sistema inmunitario sano, a tener una mejor digestión, a que tu cuerpo pueda absorber mejor los nutrientes. Y bueno, los productos que les iba a decir, ¿no?, los alimentos que son perfectos cargados en probióticos, pues son muy sencillos. Uno ya les había comentado yo, era el kefir, que lo pueden comprar. Es un yogur natural y que tiene todas estas bacterias, todos estos probióticos que te van a ayudar a tu flora intestinal. El otro alimento es Álvaro Hermida. La diversidad bacteriana en los intestinos también ha estado ligada con la salud mental. Y bueno, han sacado muchas conclusiones, ¿no?, de cómo afecta pues las bacterias a nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, muchos estudios lo han relacionado con el hecho de que unas buenas bacterias intestinales te van a mejorar las comunicaciones con el cerebro y promueven la creación de la serotonina, que es el neurotransmisor de la hormona de la felicidad. Y por último, y bueno, ayer me estaban preguntando acerca de una hormona, creo que te referías a la serotonina, ¿no? Bueno, por último, también un estudio reciente descubrió que los probióticos pueden ayudar en la pérdida de peso. Se analizó la respuesta de 100 niños con obesidad al combinar una dieta saludable con los dos probióticos concretos. Los que tomaron los probióticos pues perdieron más peso y mejoraron su respuesta a la insulina comparados con los que solo ingirieron la dieta y tomaron placebos. Entonces es muy importante pues también saber elegir qué tipo de probióticos tú vas a ingerir. Los alimentos fermentados con más probióticos han sido de gran importancia en la dieta de muchas culturas. De hecho, hoy en día pues es más conocido el kefir, el kruchut, ¿no? Que son pues alimentos naturales. El kefir es una bebida de leche fermentada espesa y con un toque ácido que contiene muchos compuestos bioactivos y tiene hasta 30 cepas de bacterias diferentes, muchas más que un simple yogur natural. Y el yogur natural contiene bacterias buenas, pero estas son transitorias y se encargan principalmente de mantener el sistema digestivo limpio y hacer de alimento a las bacterias que viven ahí. Por su parte, el kefir puede además colonizar el tracto intestinal, o sea que llenarte de buenas bacterias que tú necesitas. Y un estudio encontró que la leche fermentada del kefir podía aliviar los síntomas del síndrome del intestino irritable, como son el malestar, la hinchazón, así como incrementar la frecuencia de la evacuación. Y para algunos intolerantes a la lactosa, el azúcar natural presente en la leche, el kefir, puede ser más digerible, posiblemente porque la lactosa se rompe durante la fermentación. Entonces, así que las personas que son intolerantes a la lactosa, como yo, podrían consumir un poco de kefir, así sin miedo, ¿no? Es muy rico en calcio, magnesio, fósforo, vitamina B y vitamina K. El otro es el kruchut, que es uno de los probióticos más conocidos históricamente. Proviene de los países del centro de Europa, como Alemania y Polonia, y este producto se realiza de la col fermentada o el repollo y la sal. La sal genera un proceso llamado fermentación de ácido láctico, produciendo probióticos, los lactobacilos, como resultados, ¿no? El kruchut es una buena fuente de fibra dietética, así como vitamina A, C y K, y minerales como el potasio, calcio y fósforo. El kimchi, que es una preparación fermentada coreana que se puede añadir a los salteados, al arroz frito y al ramen, o comer solo como acompañante de otros platos. Tiene un sabor salado y picante. Se prepara a partir de la fermentación del repollo chino, aunque también se puede hacer a partir de otros vegetales como los rábanos, o incluso lo hacen con la fruta del mango, ¿no? Y un estudio destacó que el kimchi tenía efectos beneficiosos en el metabolismo de la glucosa, así que este es importante para las personas que tienen diabetes o que son prediabéticos. En este estudio estuvieron 21 pacientes prediabéticos. Los participantes consumieron dos tipos diferentes de kimchi durante 8 semanas y su ingesta se asoció con un decrecimiento importante de peso corporal, del índice de masa corporal y del tamaño de cintura. El kimchi fermentado también se asoció con un decrecimiento de la resistencia a la insulina y con un incremento de la sensibilidad a esta. Y el otro que les tengo es el miso, que es un condimento japonés hecho a partir de habas de soya fermentadas con sal y koji, que es un hongo que contiene una cepa probiótica llamada Aspergillus oryzae. La ciencia demostró que esta cepa se pueden reducir los síntomas ligados a problemas digestivos, así que si tú tienes problemas digestivos como yo los tuve el año pasado, pues este es un buen probiótico natural que tú puedes utilizar, el miso. De hecho, hay sopas de esto, ¿no? Asimismo, el miso es un condimento rico en minerales esenciales, así como buena fuente de vitamina B, E, K y ácido fólico. Su sabor, textura y color varía dependiendo de los ingredientes exactos que lleve, pudiendo incluir cebada, arroz o jengibre en algunos casos. El miso blanco o chiro miso tiende a ser más dulce al gusto y queda muy bien diluido en las sopas o los caldos y en aliños de ensaladas, mientras que el miso rojo tiene un sabor más salado e intenso, más indicado para estofados y marinados. Y bueno, el último que les voy a mencionar es el kombucha, que pues es una bebida fermentada también que la venden en muchos supermercados, en muchas marcas diferentes, y es una bebida ligeramente gaseosa y agria que se consigue añadiendo cepas bacterianas específicas, levadura y una pequeña cantidad de azúcar al té verde o al té negro. Durante la fermentación se crea una capa con textura similar a una seta que se puede usar para fermentar nueva kombucha. El proceso rompe el azúcar en el té, produciendo ese ácido acético con pequeñas trazas de alcohol y gases que convierten la bebida en carbonatada. Además de ser una fuente importante de probióticos, es muy rica en antioxidantes. El equilibrio de nuestra microbiota se puede ver afectado por nuestro ritmo de vida, por situaciones de estrés, por fármacos, alguna medicina que estás tomando, por enfermedades o por una mala alimentación, porque tal vez no consumes nada saludable. Y pues para mantener la salud intestinal y el equilibrio de todas estas bacterias beneficiosas, pues se recomienda consumir diariamente alimentos naturales, lo menos procesados posible, con recetas sanas y con una rutina de ejercicio físico, ¿no? Todo ello te va a ayudar a estimular el crecimiento y la actividad de esta flora intestinal. Así que ya sabes, hay que hacer estos alimentos o prepararlos o comprarlos para que te llenes de los probióticos que necesita tu flora intestinal. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente al tema. Y ya salimos de este segmento y pues tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Ocho de la mañana con 47 minutos, vamos a comenzar con el tema. El día de hoy iniciamos el capítulo número 10, estamos en el quinto repaso del libro de Un Curso de Milagros. Días totales repasando el libro, son 552 días, ya cuántos años, ya perdí la cuenta. A ver, voy a regresar aquí a todos mis datos. El día 1, el primer repaso, fue el 14 de marzo del 2018. ¡Wow! Increíble, ¿no? Todo lo que llevamos, más el año 2017, que fue cuando lo iniciamos en sí el curso, ¿no? Entonces, para las personas que son nuevas escuchando el programa, pues hablamos en este segmento sobre el libro de Un Curso de Milagros. Este libro tiene un enfoque cristiano, sin embargo, pues hay palabras que tú puedes cambiar, porque lo que nos habla es al despertar nuestra conciencia, ¿no? Nos ayuda a liberarnos del ego, nos ayuda a mantenernos pues estables en cuestión de nuestros pensamientos, ¿no? Que son los que realmente nos afectan. Y pues lo que se trata más que nada en este segmento en la radio es de que todos estemos pues llenos de dicha, de tranquilidad, de paz y pues de amor, ¿no? Para que podamos compartirlo. Y el día de ayer les dije que hoy al iniciar este apartado pues nos iba a ayudar mucho, sobre todo por la situación que todos estamos viviendo en todas partes. Pues sabemos que existe el COVID y es una enfermedad, ¿no? Y el capítulo número 10 nos habla sobre los ídolos de la enfermedad. El día de hoy el apartado se titula En Dios estás en tu hogar. Y al principio de este apartado, que está muy cortito, nos dice: no conoces tus creaciones simplemente porque mientras tu mente siga estando dividida, decidirás contra ellas. Y es imposible atacar lo que has creado. Pero recuerda que a Dios le resulta igualmente imposible. La ley de la creación consiste en que ames a tus creaciones como a ti mismo, por ser estas parte de ti. Todo lo que fue creado se encuentra, por lo tanto, perfectamente a salvo, porque las leyes de Dios lo protegen con su amor. Cualquier parte de tu mente que no sepa esto se ha desterrado a sí misma del conocimiento al no haber satisfecho sus condiciones. ¿Quién sino tú pudo haber hecho eso? Reconócelo gustosamente, pues ese reconocimiento radica en tu entendimiento de que tu destierro es algo ajeno a Dios y por lo tanto no existe. Entonces, en pocas palabras, se nos recuerda que Dios está en tu hogar, está ahí contigo, nunca se ha ido. Y ahorita, si tú te sientes desprotegido, desprotegida, sientes que realmente te estás yendo a la deriva o no encuentras la salida, ¿no? Muchas veces se nos presentan situaciones muy duras que no sabemos hacia dónde tenemos que ir. Damos el paso, pero con temor, ¿no? Con esos pensamientos que nos dicen: ¿y si tal vez hubiera dado este otro paso y no este? ¿O si tal vez hubiera dicho esto y no esto? Y bueno, ya están escuchando aquí a mi meditadora profunda, mi perrita, ¿no? Pero bueno, el caso es de que nos desviamos y nos desviamos porque pensamos, ¿no? De que tal vez, no, ya tomé esta decisión, no, mejor no, voy a hacer esto otro, ¿no? Y nos empezamos a meter ideas en nuestra mente, nos empezamos a angustiar por las mismas decisiones que estamos tomando. Y no nos dejamos liberar de esta tensión. Seguimos con esa tensión agarrados fuertemente, como un globo, ¿no? El globo son todas nuestras tensiones, todas nuestras angustias, y lo tenemos atado a nuestra mano. Y nos dicen: suelta esos pensamientos, suelta esas emociones. Y decimos: no, es muy difícil, ¿no? Pero cuando ya estás totalmente inmerso en la confianza de tu ser, de tu espíritu, en cuando tú sabes que lo que tú estás viviendo es perfecto, entonces ese globo se suelta. Se sueltan todas esas tensiones, igual a miedo. Se sueltan todas esas angustias, igual a miedo, ¿no? Que todo viene a través de nuestro miedo, a través del ego. El ego es el que siempre nos dice: preocúpate, porque si no te preocupas, ¿cómo vas a ir por la vida pues resolviendo tus problemas? Y no tenemos que resolver problemas, la vida misma se encarga de llevarnos a donde tenemos que estar. Y ahorita, en el momento en que estamos, es perfecto para la vida. Si tú lo quieres analizar, por lo menos ten este pensamiento, que la vida es perfecta y la vida se lleva a la vida, el camino de la vida. No queramos nosotros comprender todo, porque vamos a encontrar miles de definiciones a lo que estamos viviendo. Le vamos a seguir dando significado. Y cada vez que nosotros le damos significado a lo que estamos viviendo, pues nos va a llevar a sumergirnos tal vez en una preocupación, en un dolor, en una angustia que no sabremos cómo sobrellevarla, ¿no? Yo sé que es difícil para muchos porque ya todos hemos vivido en estos momentos, tal vez en otros, o lo estás viviendo tú propiamente con tu vida, ¿no? Tal vez alguna enfermedad y no hayas una explicación a lo que tú estás viviendo, ¿no? No la busques, vívela, entrégate al momento. Yo sé que tal vez pueda sonar muy difícil, pero créanme por experiencia, cuando te entregas al momento, cuando te entregas al dolor, si estás teniendo dolor y dices, voy a vivir este dolor, ¿por qué? Porque está aquí. Voy a vivir esta emoción, ¿por qué? Porque está aquí, no la voy a rechazar. Si queremos rechazar el momento, si queremos rechazar la emoción, pues vamos a tener dos pesos, ¿no? Uno, el dolor, y otro, el rechazo del dolor. Por lo menos quédate con uno. Cuando lo vives, entonces ya te puedes preguntar y preguntarle a tu ser, a tu espíritu, a tu alma, a tu guía, a quien tú quieras. Preguntar qué es lo que estás haciendo, cómo lo tengo que vivir. La respuesta va a ser muy tranquila cuando viene de tu ser. Te va a causar paz a pesar del momento que tengas. Y te va a decir, lo tienes que vivir como lo estás viviendo. Así que quítate ese peso de encima. No tienes que ser otra persona. No tienes que estar en otro lugar. No tienes que estar viviendo otra situación distinta a la que estás viviendo ahorita. Dios está en tu hogar, Dios está en ti, y cuando oyes al Espíritu Santo puedes recordar que tú estás despierto, que no estás dormido, que no estás dormida. A veces uno piensa, ay, mejor me duermo porque no puedo con esta situación. Es un ejemplo muy claro, ¿no?, de cómo estamos tan identificados con nuestra mente que la queremos apagar y decir, dormir es mi mejor solución, porque descansa mi mente de mis pensamientos. Y hay gente que dice, oye, ni dormida ni dormido descanso, porque ahí me siguen mis pensamientos. Obvio, ¿no? Porque estamos rechazando el momento y pensamos que si me duermo, pues ya no voy a tener esos pensamientos. Ahí siguen. Entonces vamos a recordar que en este instante presente podemos transformar nuestra vida. No en el mañana, no cuando se me quite el dolor, no cuando se me quite la enfermedad, no cuando se vaya el virus, no cuando... No, ahorita es el momento ideal, idóneo, perfecto para transformar tu vida. Hoy, tú decides cuál va a ser tu voluntad. Si quieres seguir pensando en la separación, pensando en que es mejor estar en otro momento, con otra gente, no me gusta la gente con la que trabajo, o no me gusta lo que está sucediendo con mi familia, o con los hijos, con los padres, con los compañeros de trabajo, etc. Si haces eso, vas a seguir incrementando tensiones, miedos, rechazo, y va a ser una bolita de nieve que se va a ir incrementando como va avanzando el día, ¿no? Entonces, hoy es el momento de derretir esa bolita de nieve y contemplar todo tu entorno a la perfección. ¿Por qué? Porque así es como es. Es perfecto, con todo lo que hay y con todo lo que no te gusta. Y con lo que te gusta, es perfecto. Cuando tú reconoces esto, ya no tendrás deseos de dormir, sino el deseo de despertar y regocijarte. Y bueno, con esto voy a finalizar el apartado y me voy rápidamente con la lección del día. Hoy nos toca la lección número 71. Recuerden escribirla o grabarla o simplemente memorizarla, ¿no?, para que lo puedan repetir durante el día. La lección del día de hoy nos dice, solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Tal vez aún no te hayas percatado de que el ego ha urdido un plan para la salvación que se opone al de Dios. Ese es el plan en el que crees. Dado que es lo opuesto al de Dios, crees también que aceptar el plan de Dios en lugar del ego es condenarte. Esto desde luego parece absurdo. Sin embargo, una vez que hayamos examinado en qué consiste el plan del ego, quizá te des cuenta de que por muy absurdo que parezca, es ciertamente lo que crees. Entonces, el plan del ego siempre va a ser, para que se salve él, para que siga nuestra vida, es abrigar resentimientos. Ahora, pues la pregunta es muy clara. ¿Estás guardando resentimientos en tu vida, con alguna persona, con alguna situación que tú viviste? Si lo sigues, pues abrigando ese resentimiento, pues el plan del ego va a la perfección. Y obviamente no queremos eso, ¿no? Ese es un plan muy demente, es un plan que no nos va a salvar, no nos va a salvar de nuestros propios pensamientos. Entonces, ese es el plan del ego para tu salvación. Entonces, no queremos eso, queremos el plan de Dios, seguir el plan de Dios, o de tu guía, o de tu maestro, o de tu ser, ¿no? Y para ello, pues tenemos que ir, pues, con pensamientos limpios, buscando la salvación. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues lo podemos encontrar en este momento, en el aquí, en el ahora, en el instante presente, en este momento. Aquí es donde podemos liberarnos del ego, liberarnos de este plan maquiavélico, ¿no? Y podemos poner en práctica la liberación de la ira. No necesitas enojarte, no necesitas poner una cara fuerte para que te respeten o para que te vean como quieres que te vean. Entonces, el día de hoy vamos a seguir el plan de Dios para la salvación y con esto tendrás éxito, ¿no? Y si tú tienes algún problema, alguna inquietud, puedes preguntarte, ¿qué quieres que haga? Decirle a tu Dios, a tu ser, a tu espíritu. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Y Él te va a hablar. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Con esto también yo me despido. Los dejo con la reflexión y los espero el día de mañana a la misma hora. Hemos terminado el programa, se nos fue el tiempo. Así que, pues los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hasta mañana. Confiar es la solución. ¿Por qué te confundes y te angustias ante los problemas de la vida? Tu parte es hacer todo cuanto está en tus manos para tratar de solucionarlos. Pero si después de hacerlo no lo has podido lograr, confía y déjame obrar a mí. Deja de luchar y de tratar de arreglarlo todo. Échate a un lado y déjame obrar a mí. Todo irá mejor si se resuelve según mi voluntad. No te desesperes. No ores como si trataras de exigirme y obligarme a que cumpla tu deseo. Solo dime con calma y confiadamente cuál es tu necesidad y espera. Evita toda preocupación y angustia sobre lo que pueda sucederte. No estropees mis planes queriéndome imponer